Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Comentario al Evangelio por la hermana Mariví. Mateo sitúa este pasaje en Cesarea de Filipo. Es su marco geográfico. Hoy diríamos que su marco sociológico era el de una ciudad pagana donde se adoraba a varios dioses con un culto especial al emperador César. Pensando en nuestras sociedades hoy y sabiendo las distintas realidades de países y culturas, bien pudieran parecerse algunas ciudades a Cesarea de Filipo, aunque se haya cambiado el nombre de los ídolos. Jesús ve próximo el final de su misión. Ha elegido a un grupo de personas que ha ido formando. Han sido testigos de su vida, sus milagros, sus enseñanzas. Y en este contexto con fuerte sabor idolátrico, Jesús hizo unas preguntas. Una pequeña encuesta. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué dicen en vuestro entorno? ¿Qué dicen de mí los medios de comunicación? ¿Cómo me presentan? ¿Qué dicen de mí los diferentes grupos cristianos que hay en la iglesia? ¿Qué dicen de mí? ¿Y vosotros, cristianos de toda la vida, que tenéis una participación en los actos religiosos y quizá pertenecéis a algún grupo de reflexión cristiana? ¿Quién decís que es Jesús? ¿Con qué rasgos lo presentaríais? Y finalmente, y porque quiere encontrarse con cada uno de nosotros, porque quiere ayudarnos a personalizar nuestra fe, nos pregunta también hoy, ¿quién es Jesús para ti? Y esta es la gran pregunta que te lanza Mateo a través del texto. Hay una respuesta desde el Catecismo, una respuesta aprendida que recitamos sin mucho esfuerzo. Hay otra respuesta más elaborada desde lo que hemos leído y escuchado en nuestra formación religiosa. Podríamos expresar conceptos, reformular la fe. O desde nuestro corazón, desde la voz que surge en lo más profundo de nuestro ser, desde nuestra experiencia de personas que cultivan la relación con Jesús y se comprometen a vivir su mensaje. El teólogo José Antonio Pagola dice, intuimos en Jesús un misterio de apertura, cercanía y proximidad a Dios que nos atrae y nos invita a abrir nuestra existencia al Padre. A Jesús lo iremos conociendo en la medida en que nos entreguemos a Él. Solo hay un camino para ahondar en su misterio, seguirlo. La gran respuesta de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado Simón, responde Jesús, porque eso no procede de tu inteligencia, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. El Papa Francisco comenta, Jesús siente en su corazón una gran alegría porque reconoce en Simón la mano del Padre, la acción del Espíritu Santo. Reconoce que Dios Padre ha dado a Simón una fe fiable sobre la cual él, Jesús, podrá edificar su iglesia, es decir, su comunidad. Es decir, todos nosotros, todos nosotros. Señor, yo creo, pero quiero pedirte hoy y todos los días de mi vida desde lo más profundo de mi corazón que aumentes mi fe y me ayudes a creer con una fe semejante a la fe de María, madre y maestra de todos los que creen, por haber creído siempre con corazón humilde y generoso.